38º Gran Remate Aniversario de Cabaña Los Álamos. Sábado 10 de agosto en la Sociedad Rural de Saladillo desde las 14. A la venta, 35 toros angus colorados y negros PC y PP. 250 vientres, vacas y vaquillonas, PC, más y generales, con cría al pie y preñadas, y terneras para entorar. Remata, Ganadera CAD, 2227-483701. ganaderacad@gmail.com. Martillo a cargo de Ricardo Arzós. Descuento por pago contado, 60, 90 y 120 días. 6 meses a kilo de novillo mercado agroganadero. Tarjeta Agronación, no se suspende por lluvia. Cabañas invitadas, La Lucila de Susana Borrell, La Esencia de Alejandro Aznar, El Trueque de Agustina Ciaroni y criadores invitados. Sábado 10 de agosto, Sociedad Rural de Saladillo desde las 14, festejando 35 años. Café, amigos, romance. Toda ocasión se vive intensamente en Bar Moreno. Bar Moreno. Los mejores momentos de la vida. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Siempre una canción. AC/DC con toda la noche, nos sube un poco la adrenalina. AC/DC, ¿te acordás que había un estudio que habían hecho? La otra vez lo estuvimos repasando. Cris de Alvear, ¿a dónde está Cris de Alvear? Está en Santa Fe, escuchando la 106 con la app. Heladísimo el viento en Santa Fe, gracias Cris. También está Silvina de 25, Mabel, que nos muestra una fotito en Mardel. Con frío y viento horrible. Qué parecido a Chapadmalal eso que mandaste. Nélida de Delca, que quiere mercado de vino. Ale, que dice, escuchando la radio especial y unos mates. Y nos pide Libra. Manda la palabra signo, Ale, así no se pierde, dale. Que dice, La mamá de Pelu y Pelín se llama Malagata, porque es muy arisca y no se deja tocar. Como el tema del maestro La Malagata, Antonio Ríos. A ver qué dice Lucía de 25, Pedro de 25. Vos sabés que en los 90, si vos me decías que yo me iba a saber el nombre de un tema de Antonio Ríos, te decía que vos estabas loco. Que ni loco iba a saber nunca el nombre de un tema de Antonio Ríos. Pero ahora, claro, estando con Carlos Javier todos los viernes, terminás aprendiéndote los nombres de los temas, ¿no? Charlie, muy buena la música y las facturas de la vienesa. Algo de Michael Bolton pide Ezequiel, que ayer se las ganó. El chino que nos manda unas fotos de las de las facturas que le afanó al suegro. Qué bárbaro, qué suerte tener un suegro así, chino, ¿eh? Buenos días, Carlos, dice Laura de 25, quiero la familiar. Julia de Córdoba, que dice, te envié el nombre de mi gatita y ni te lo enteraste, lo pediste. Sí, no lo veo. Ah, acá está Ale, el nombre del nieto al revés. Cristian de Islas también participando. Está lloviendo en Islas, dice Cristian. Atención con esto, llueve en Islas. Karina de Saladillo nos pide a Aja, Casa Mayor y Menor. Marina de 25. Carlos, saqué un ratito a mis perros y hay bastante viento frío. Me acompañó la 106. Genial la radio especial. Susana de 25 también. Guille, que dice, quiero Capricornio. Nancy, que nos acompaña desde 25 y participa de los sorteos. Seguimos con esta radio especial retro de hoy. Ahí estamos, ¿eh? Un poquito de remixes que no pueden faltar en ninguna música especial y tampoco en ninguna fiesta retro. Seguimos, ¿eh? Don't you want me, baby? Claro que sí, llega Erasure con A Little Respect. Versión extendida. ¿Cómo va todo en el Día del Gato? Un toquecito nada más para todos los que están acompañados con los gatitos hoy, porque hoy es el Día del Gato y además hay expertos que dicen que los gatos son en sí mismos portales místicos a las energías místicas. Así que hoy es un día muy especial en este 8-8-24 para estar con los gatitos, que son portales vivientes entre el mundo material y el mundo invisible. Los ojos de los gatitos ven más allá de lo ordinario y se consideran ventanas a otros planos de existencia. Así que a disfrutar hoy en especial de la compañía de tu gato. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. like you just don't care. If you wanna party, let me hear you, yeah. Cause we got it going on again. Bueno, nos siguen llegando fotos, ¿eh?, de los gatitos. Mabel de Alvear, que nos manda la foto de Wilson, que está allí descansando como loco hoy en este día. Mientras tanto, Madonna, claro. Disfrutando de Madonna en esta mañana, mientras, ¿qué estás haciendo vos? Seguimos bailando, ¿eh? Madonna recién, con la versión extendida de Como una Virgen, y ahora un tema que me encanta. Aparece la voz de Michael Jackson. Cuando era muy chiquitito no tenía permiso para aparecer en esta canción, y no lo nombra Rockwell. Pero también está ahí Michael Jackson. I don't know. Escuchando a Roxette, esto se llama Dangerous. Pegate una vueltita por el estado de WhatsApp en el día del gato. Fíjate ese gatito que está en una montaña, en una ladera. Que bueno, el que la mandó me pidió que no diga quién es, pero es una foto increíble. No entiendo cómo el gatito se banca ese frío. Fíjate que está ahí en el estado de WhatsApp. Cuando veas la foto, si sos amante de los gatos, te vas a enamorar. Nos quedamos con Erasure. Vamos a extender la radio especial hoy, porque ya tendría que haber terminado la radio especial. La vamos a seguir un poquitito más. Imagino que estás aprovechando para bailar con estas versiones espectaculares de estos temas clásicos. Oh, L'amour. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a western town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a west end town. In a west end town, a dead end world. The east end boys and west end girls. In a west end town, a dead end world. The east end boys and west end girls. Whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which do you choose? Le encantó la foto del Michi Fuzz que tenemos ahí en el estado de WhatsApp al nono. Dice, espectacular la foto. La verdad que no, es increíble cómo ese gatito se banca la nieve. No sabe qué frío hace ahí, pero se la banca. ¿Qué tenemos por aquí? Feliz día nuestro Simba, dice Andrea de 25. Hola Carlos, quiero mercado de vino, dice Marisol desde La Barrancosa. A Julito de Saladillo también le gusta la foto. A Marcela de 25, tremenda fotaza, ¿no? De Don Michifus allí en la ladera de la montaña. A Cari de 25 también le gusta. No, es tremenda esa foto. Estamos en tiempo de descuento, ya nos pasamos 5 minutos de la terminación de la radio especial de hoy. Pero seguimos un poquito más. Estamos tan enchufados, enganchando esta música con clima fiestero hoy, a pesar del tiempo. Está lloviznando sobre el centro de la provincia de Buenos Aires. Salsa, bueno, no te dejes estar, no dejes de mandar tu pedido de horoscopete con la palabra signo al 2345-414141. Hoy que es el 8824, no podés dejar de saber tu signo, que está abierto el portal hoy. Hermoso gatito, dice Moni de 25, allí viendo la foto que tenemos en nuestro estado de WhatsApp. Cari de 25 que nos mandó la foto de pirata que está con los ojos entrecerrados. No encuentro el gato en la nieve, dice Julia de Córdoba. Está en el estado de WhatsApp, Julia. Cacho de 25, un saludo a todos los gatitos y gatitas, dice Cacho. Hermoso el Michi, un feliz día para mi sobrino gatuno Milo que lo amo, dice Guille de Saladillo. Gladys de Roque Pérez que vio la foto en el estado de WhatsApp y dice belleza total. Vamos a ir cerrando la radio especial de hoy con Madonna. Esta versión increíble de Chica Material, dale. Bueno, broche de oro, ¿no? Para el cierre de esta radio especial de hoy con Madonna y esta increíble versión remix de Material World. Estamos con un viento en este momento de 37 kilómetros por hora del sud-sudoeste, con ráfagas que llegan hasta los 46. La lluvia caída hasta este momento en Saladillo es de 2 milímetros. Y la temperatura actual 7 grados. Con esta sensación térmica de 4 décimas de grado bajo cero, volvemos enseguida con más. Es tu radio, te acompaña, es tu radio, es la 106. Maxi Montero Fotografía, 10 años capturando la esencia de tus momentos más preciados. Bodas, 15 años, cumpleaños de niños y adultos, empresas y fiestas, en Saladillo y toda la zona. Contactanos 2345-686019 o visita maximontero.com para más información. Captura la magia de tus momentos con Maxi Montero Fotografía. Reblingerie ya abrió sus puertas en Saladillo.

otros pedidos que tenemos por aquí. Mauricio, de 25, también pedía Cáncer. Marina, que nos pidió Géminis. Para Clotilde Inés, que también pidió Géminis. Para los geminianos es un... ¡Ay! Para Osuna. Para Julito. Julito Osuna. Que tiene... Hace como 6 meses que tiene los pollos en el freezer y no... No los... No. O se resfría o tiene un cumpleaños o la mujer lo reta. Pero los pollos no salen del freezer. Para los geminianos es un día ideal para comunicarte claramente con los demás. A ver qué más. Para Guille de Saladillo, que nos pidió Capricornio. Para Jorge Ramón, también de Saladillo. Enfócate en tus metas a largo plazo y trabaja hacia ellas. Mili, desde General Alvear, que nos pidió Sagitario. Abrí tu mente a nuevas ideas y experiencias, querido amigo de Sagitario. Patri, de 25, también pedías Capricornio. Y ya creo que cumplimos con todos, absolutamente. ¿Y qué pide David? A ver. ¡Pásame Virgo! ¡Jujujaju! Virgo. Para los amigos de Virgo. Organiza tu día para ser más productivo. ¿Cumplimos con todos? Después todos los horoscopetes completos van a estar en el diario de la 106, la106.com. Presentó Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Pizza, cerveza, amigos, una buena compañía y Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Siempre una canción. La 106. Misa Ricotera. Tributo a los Redonditos de Ricota. Serimel Rock presenta Rey Garufa y sus timadores. Centro San Roque de Sarmiento y Reynoso. Saladillo. Servicio de cantina. 28 de septiembre a las 21. Anticipadas 8.000 pesos. En puerta 10.000 pesos. Compra por WhatsApp 2345-478463. Cambio la suerte del puticlub. Francisco de Lía Automotores. Llévate el vehículo usado que querés y